A esta hora tengo en la mesa de trabajo al docente Fabio Delgado. Usted es profesor de la institución educativa Ricaute del municipio de Soacha, ¿cierto, profe? Sí, señor. Bienvenido, ¿cómo está? Muchísimas Me gracias. alegra verlo y me alegra compartir, digamos que así sea unos minuticos con usted en este espacio universitario. Ok, muchísimas gracias. Y pues la intención de nosotros, aparte de contarles qué es este proceso cultural, también es invitarlos, si nos quieren acompañar, agradecerles por, digamos, permitirnos la difusión y pues trabajar por el municipio, que es lo que nosotros Sí, realmente y hacemos. eso es cierto. Profe, sáqueme de una duda. ¿Seminario o seminaré? ¿Cómo es? Bueno, la original es Seminare, Ok. es una canción de Charly García, de Serú Girán, Sí. pero nosotros le pusimos la tilde como para no copiarnos tanto, entonces es Seminare. Seminario. Muy bien, ok. Así se llama el grupo, ¿cierto? Sí, señor. Ok, bueno, también nos acompaña el docente Edwin Gamboa. Así es, buenos ¿Usted días. es docente del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá? Sí, señor, así es. ¿Qué hay, profe? ¿Cómo está? Muy bien, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, oiga, profe, sáqueme también aquí de una duda. ¿Cuál es la relación usted, docente del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá, y el profe Fabio, docente de la institución educativa Ricaute? ¿Los dos están involucrados en este proceso cultural, en el grupo literario? Sí, así es, porque digamos que más allá de que ambos seamos docentes y que Sí. estemos trabajando para instituciones del Estado, Fabio en Soacha y yo en Bogotá, compartimos que ambos somos habitantes de Soacha Ah, qué bien, usted vive en y Soacha, profe. así Okay. es, hace muchísimos años. Y caminando el territorio uno se va apropiando de él, se va dando cuenta de las necesidades. Creo que ustedes, por ejemplo, recientemente desde Periodismo Público han hecho una cobertura sobre la crisis educativa del municipio y nosotros vemos esos espacios como unos espacios de posibilidad para que los muchachos conozcan otros discursos y se acerquen también a otras formas de entender la realidad de Soacha. Sí, bueno. Comencemos hablando qué es Seminaré, de qué se trata, cuál es el objetivo, qué se hace en este grupo literario. Ok, Seminare inició más o menos hace 5 años. Nació con estudiantes, en esa época nació con estudiantes de Soacha San Nicolás, del Liceo Conviva, donde lo que hacíamos era discutir libros y leerlos y Con discutirlos los con estudiantes. los Así, estudiantes. ok. Luego de eso, pues nos fuimos y fuimos ampliando. Estuvimos en la Biblioteca Pública de Colsubsidio en Soacha. La ya extinta, La extinta que la que desapareció aquí de la tuvo un Ludec. nefasto final y nadie nos dijo nada. Sí. Entonces, luego de eso, pues seguimos reuniéndonos y empezamos hablando de libros, pero terminamos hablando de muchísimos temas. Alcanzamos a hacer cineforos, alcanzamos a hacer, nos ayudó Ever, él es Everardo Herrera. Everardo Herrera, el Herrera. de Patrimonio, la El Casa de de la Patrimonio, Cultura. entonces hacíamos también recorridos con Everardo, trabajamos con muchos colectivos, gente de Bogotá nos ayudó, hicimos un festival de poesía, la poesía está en la calle hace 4 años, aquí en el municipio de Soacha, detrás de la Santander, ¿cierto? Sí, Detrás de la sí. Santander, con poetas de todo el país que vinieron a Soacha. Entonces, nuestra idea también es visible, o sea, que los demás conozcan a Soacha no solamente por lo que dicen las noticias. El año pasado tuvimos un encuentro de poesía muy bonito. Tuvimos poetas de Argentina, Bolivia y México aquí en Qué Soacha. bueno, sí. Entonces, hemos tenido directores de cine, premios de poesía, premios de narrativa en el país que vienen aquí a conocer el municipio. Hemos tenido muchísimas charlas, no solamente de literatura. Y entonces al grupo se van sumando muchísimas voces diversas, permitiéndole al joven, al muchacho de colegio, al muchacho de universidad, pues permitirles a ellos reconocer otra realidad, Sí. que es la que muchas veces él brinda al municipio y no es positiva para ellos. Sí, ¿quiénes comienzan en este proceso? ¿Quién lidera todo este tema? Seminaré en principio nace por voluntad de los estudiantes del Liceo Conviva. Hay Okay. una de ellas, entre varios estudiantes, una de ellas, Lady Gutiérrez, quien actualmente está terminando sus estudios de filología clásica en la Universidad Nacional de Colombia. Ella empezó a liderarlo Y luego, en compañía de Fabio, yo también, y Diana Mikan, entonces empezamos a liderar el proceso. Nuestra intención es que los habitantes de Soacha, sobre todo los más jóvenes, tengan acceso a una diversidad de voces que se caractericen ante todo por una calidad y una consistencia en el discurso. Eso es lo que nos ha motivado a invitar poetas internacionales, a traer directores de cine, a trabajar con profesores universitarios. Hemos tenido la posibilidad de traer a Soacha a Mauricio Archila, que quizás es uno del... es el latinoamericano que más conoce de movimientos sociales, a Jessica Mejía, profesora de la Universidad Gran Colombia. De hecho, ahorita creo que está en Uniminuto del 80. Ah, mira. Pertenece a la familia Uniminuto, no está en España, pero bueno, es de la familia. Saludos para la profe. Muy bien. Y nuestra intención también, aprovechando el espacio que ustedes nos brindan, es que este tipo de procesos tengan también más difusión. Sabemos que afuera hay muchos pelados que puede que hayan llegado a vivir al municipio hace poco o que estén acá hace ya algún tiempo y a veces no encuentran una oferta cultural, no porque no la haya, sino porque es desconocida. Ajá. Y porque también se ha ninguneado dentro del municipio. Muchos de estos procesos no cuentan con la cobertura de medios ni nadie les para bolas, cosas así. Sí, es cierto. Bueno, ¿ustedes tienen algún espacio? Porque me decía el profe Fabio, comenzamos por ahí en el Liceo con Viva hablando de libros, ¿cierto? Me imagino que libros de qué, de literatura inicialmente. Sí, se inició hablando de Edgar Allan Poe. Eso le iba a decir, nómbreme algunos. Edgar Allan Poe, perfecto. Sí, empezamos hablando de Edgar Allan Poe. Hemos hecho pues el fuerte de Edwin son los griegos también, entonces hemos hablado. Edwin se inclina más por el lado griego. Bueno, sí. Hemos hablado de los griegos. Hemos hecho ciclos de cine. De hecho, un ciclo el año pasado muy bonito, el que tanto Edwin como Diana y como yo desconocemos, un tema que desconocemos, y es el cómic. Entonces conseguimos personas que sabían de cómic, nos regalaron, porque es que todo esto es también... Por libre voluntad. Por libre voluntad. Nos regalaron las charlas de sobre cómic, y ya en la última charla, el cierre, llegaron un montón de muchachos coleccionistas de cómic, y entonces tuvimos una exposición, ¿no? O sea, aquí se habla absolutamente de todo lo que la gente, o sea, de todo lo que los jóvenes, los temas de interés les interesa, claro. Sí, claro. ¿Y dónde se reúnen? ¿Hay algún espacio fijo o eso va por momentos? No sé cómo lo hacen. Sí, la idea, desde el año pasado nos estamos reuniendo en la Casa Patrimonial de Hogares Soacha. Ah, perfecto. Este año vamos a continuar labores allá. Vamos a arrancar los sábados a las 2 de la tarde. De 2 de la tarde a 5 de la tarde. ¿Este año se han reunido o hasta ahora van a comenzar, digamos, las charlas? La idea es arrancar más o menos la segunda semana de marzo. En la Casa Patrimonial de Hogares Soacha. Pero antes estamos pensando hacer una intervención con poesía dentro del municipio al aire libre. Luego les estaremos contando, claro, cuando sí tengamos el permiso. Vale. Para que no nos saquen. Eso, Dios mío. Que agradecerlo públicamente. Todo eso se lo agradecemos a Iván Darío Palacios, que es él también trabajó con nosotros desde hace muchísimo tiempo, gran amigo, y él fue el que insistió en el 2016 que volviéramos a organizar Seminaré. Oiga, él fue el que nos abrió el espacio en la Casa Hogares. Él es el que nos presta los espacios de, o sea, él es el que gestiona todos estos espacios. Ahorita queremos hacer otra vez poesía en la calle, o sea, para que los jóvenes se den cuenta que efectivamente hay oferta cultural. Entonces, ¿a quién nos tocará ir a buscar ahorita después de que salgamos de acá? A Iván. Claro. Ahí para que les eche una manita, que seguramente lo va a hacer. Bueno, ¿quiénes ustedes lideran? Liderado por docentes, todo este proceso que llevan. Sí. ¿Quiénes participan, además de estudiantes, de colegios y universitarios, personas del común interesados pueden acudir? Claro, fíjese que ha ocurrido una cosa muy bella con Seminaré, y es que algunos padres, muy pocos por supuesto, porque la paternidad responsable se ejerce poco en general. Escuchó Felipe, ¿no? Que ahí le mandan. algunos padres han decidido acompañar a los muchachos a, pues querían saber, ve, ¿qué está haciendo mi hijo un sábado? ¿Y de qué charlan? ¿Y de qué están hablando? ¿Y con quién se reúnen? Es bueno. Ajá. Entonces hemos tenido desde niños de 5, 6, 7 años a personas de 70, 75 que llegan a compartir el espacio. Oiga, bueno. Nuestra idea no es que sea algo limitado ni para los letrados ni para la comunidad. O sea, nada de condición. No hay nada libre. De condición. Okay. Digamos que creemos, como Borges, que la literatura es una de las formas de la alegría y que es una forma digna de ser. Y todos cuando tenemos alegría queremos compartirla. Nuestra alegría son los libros y es lo que queremos compartirle a la comunidad del municipio. Sí, y digamos que parte de su visita hoy justamente es invitar a que la gente se involucre, ¿cierto? Sí, claro. El que quiera, que le guste hablar de estos temas, el que quiera sacar un espacio. ¿Cada cuánto me dicen que se van a reunir ahorita ahí en la Casa Patrimonial? Nosotros nos estamos reuniendo nos reunimos todos los sábados, iniciamos el segundo sábado. De marzo. ¿Cuánto puede durar una charla? De 2 de la tarde a 5 de la tarde. Digamos, dedicarle una tarde semanal. Sí, sí. A hablar rico. De 2 de la tarde a 5 de la tarde, pero no nos reunimos el último sábado del mes. O sea, 3 sábados por mes. Una cosa, ¿el procedimiento cuál es? Digamos que ahorita arrancan ustedes a mitad de marzo y yo quiero ir. ¿Conozco con antelación el tema para ir preparado y de pronto poder aportar más? ¿O simplemente ahí se improvisa y vamos a hablar de esto? Nosotros nos estamos reuniendo actualmente para hacer la planeación de lo que vamos a hacer. Okay. Entonces, los asistentes sí llegan a hablar del tema que se proponga o de lo que vaya saliendo en la conversación, okay, pero por parte de nosotros sí hay una planeación, okay, que dirija y articule lo que ocurre dentro del espacio, porque uno de nuestros principios es que este tipo de espacios igual deben ser abiertos y plurales, pero sin perder también de horizonte, en el horizonte, un rigor en la palabra y una precisión en lo que estamos, sí, diciendo. Además de eso, la idea también que tenemos con Seminare es que sea un puente para los muchachos. Sí. ¿Un puente para qué? Nosotros también hablamos con muchísimos grupos culturales de aquí del municipio. Hablamos con los muchachos de Mesa de Rock o hablamos con los de Hip Hop con muchísimos grupos. Entonces, si el muchacho llega a Seminare, pues que también reconozca que hay otra gente que está trabajando en pro del municipio y que también está haciendo otras cosas muy diversas y que él pueda como que ver. Por ejemplo, lo que estamos haciendo con Jorge Cerrato de su casa. A veces nos reunimos en su casa o su casa. Su casa. Nos reunimos allá y entonces muchos de los jóvenes que estuvieron en Seminare hablando de libros y ahorita están tomando talleres de dibujo, talleres de fotografía, talleres de tejido. Y entonces eso nosotros ya no lo ofrecemos de alguna manera, pero sí servimos de puente, claro, para que los muchachos reconozcan otra oferta cultural. No, y además eso les sirve a los muchachos, primero para enriquecer su conocimiento, uh-huh, segundo para enriquecer su léxico y de cierto modo quitar el miedo a hablar en público. Es decir, están haciendo muchas cosas, enriqueciendo, digamos que todos estos elementos en los muchachos. Pues, profes, los felicito, de verdad. Qué bueno, espero tenerlos más seguido por acá, hombre. ¿Cuánto llevan ustedes en el proceso? Estos medios son para eso, justamente. Perfecto. Para que la gente sepa de lo bonito que se está haciendo en Soacha. Los felicito de corazón. Okay. Y se nos queda algo, bueno, podemos seguir hablando, sí, seguramente. Sí, quizás, pero lo único que añadiría es que en el momento en el que ya tengamos entonces el lugar, uh-huh, el espacio y la hora, estamos pendientes, hablamos gracias a su gentileza y les compartimos a los oyentes, invitarlos a que participen, a que nos acompañen a Seminare. Sí, si se quieren contactar con ustedes en Facebook, en, no sé, por teléfono, hay algún dato o cómo hacemos ahí, Nos pueden encontrar a través de redes sociales como, si quieren a título personal, Fabio Andrés Delgado Micán, Edwin Gamboa, o en Facebook, el espacio Seminare, que es un grupo abierto en el que estamos subiendo nuestras actividades. O sea, lo puede seguir uno ahí, Seminare, en Facebook. Sí, señor. Bien. Así es. Pues, profes, de verdad, qué bueno. Entonces, les agradezco y felicitaciones por ese trabajo. Gracias a usted. Muchas gracias.